Padre, te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús por este gran privilegio que tenemos de abrir tu palabra y con la certeza de tu asistencia. ¿Cómo haríamos nosotros si no tuviéramos la seguridad de tu presencia en nuestro medio y la guía del Espíritu Santo cuando comenzamos a explicar tu palabra? Gracias te damos por la seguridad que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos en Romanos capítulo 7 y vamos a leer los versículos 1 al 6, Romanos capítulo 7. Tengan sus Biblias abiertas y aunque, bueno, enseguida veremos que vamos a tocar un poco a aquellos casados, divorciados y recasados. Eso se van a enojar, pero no importa, eso cuando ya esté muy enojado puede salir afuera y echarse un poco de agua fría y se va a desenojar, así que no se preocupe por eso. Pero esto vamos a tocar y lo vamos a tocar muy de cerca. Vamos a leer entonces los versículos 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a dejar aquí la lectura. Tal como ya dije, vamos a hablar un poco sobre el asunto del matrimonio, porque aquí Pablo usa esto como un ejemplo. Los versículos 2 y 3 nos sirven, o le sirvieron al apóstol, como una analogía del matrimonio. Es decir, su enseñanza, la de Pablo, primaria, no es la cuestión matrimonio, de ninguna manera. Lo que él está diciendo es la muerte de la ley y la vida de la gracia. Es decir, la ley caducó e intervino la gracia. Pero hace como comparación y dice, bueno, vamos a pensar así, dice él. Si una esposa, siendo casada, comprometida en matrimonio, su esposo vive y ella se casa con otro dejando a su esposo, ella es adúltera. Pero esa misma mujer, si el esposo muere y ella se casa con otro, no es adúltera. O sea, la muerte del esposo le dejó libre para que ella se case, si quiere. Y ella, naturalmente, puede casarse, y tal como dice allá en Corintios, con quien quiera, con tal que sea en el Señor, es decir, que sea otro cristiano. Pero Pablo usa eso solo para ilustrar, sin embargo, para ilustrar cómo la ley cumplió su función y ya dejó el lugar a la gracia. De manera que cualquier persona que en adelante no cumple la ley, no hay problema, porque la ley murió. Hay muchas cosas en la ley que también están en la gracia, pero es muy fácil entender eso porque en el Nuevo Testamento se menciona. Por ejemplo, la ley dice no robar. Bueno, también en el Nuevo Testamento dice no robar. No adulterar, también en el Nuevo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre, también en el Nuevo Testamento dice lo mismo. Cada vez que algo de la ley mosaica de Moisés se repite en el Nuevo Testamento, entonces esto es para nosotros. Pero la ley exigía mucho más que eso. En realidad había unos 612 artículos de la ley. Es mucho. Y entre otras cosas, ellos tenían que ofrecer sacrificios de animales y todo eso. La ley exigía. la ley exigía cierto día que guardar, fiestas religiosas que ellos tenían que guardar, una serie de cosas. Esto terminó porque la ley cumplió su función y la ley murió. Pero ahora está la gracia. No obstante, así como la muerte del cónyuge permite nuevas nupcias, así también la muerte de la ley permite la vigencia de la gracia. Si hoy nosotros no cumplimos ciertos artículos de la ley mosaica, no estamos de ninguna manera obrando en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno pudo cumplir la ley. El Señor vino y la cumplió en nuestro lugar y la ley está cumplida, no hay ningún problema. Así que tenemos que servir al Señor en esta nueva condición de la gracia. El matrimonio es un ejemplo que todo de un pacto. En sí el matrimonio es un pacto, es decir, un acuerdo entre dos personas. Y hay muchos que creen que, bueno, sí, yo sé, yo me casé y todo, es que yo era muy tonta cuando me casé, o yo era muy tonto, o me obligaron mis padres, o cualquier cosa, y dice, yo ya no puedo vivir con esa persona, yo ya no lo quiero más, y todo eso. Bueno, esta es violación de un pacto unilateralmente, y aún si los esposos de común acuerdo llegaran a divorciarse, esto no corresponde. Siempre y cuando permanezcan solos o vuelvan a unirse. Pero si va uno de ellos o ambos a casarse y tener nueva pareja, esto es adulterio. Es lo que dice, será llamada adúltera. Algunos dicen, bueno, pero esto que Pablo dice en Romanos 7 es solamente como una analogía para ilustrar la cuestión ley y gracia. Perfecto. Pero Pablo no va a usar cualquier analogía para ilustrar. Cuando se usa un caso como esto, una metáfora o algo así, es para hacer más claro el punto que uno quiere ilustrar. Casi siempre los predicadores decimos, como por ejemplo, y sacamos alguna ilustración extra bíblica, pero ilustra muy bien el punto que queremos enfatizar. Si Pablo usó la cuestión matrimonio y nuevas nupcias, o sea, divorcio y nuevas nupcias, para ilustrar la caducación, por decirlo así, de la ley y la vigencia de la gracia, por algo lo hizo. Entonces nosotros tenemos que volver y hablar un poco acerca de esta cuestión que él usa. Vamos a usar los versículos 2 y 3 para demostrar que la Biblia no permite divorcio y nuevas nupcias bajo ninguna circunstancia, excepto la muerte. Cuando muere uno de los cónyuges, el otro se puede casar y no va a incurrir en adulterio. Pero únicamente así. El juez que tiene autoridad de disolver un matrimonio se llama muerte. Ese es el único juez que puede hacerlo. Ahora, repito, eso es si va a nuevas nupcias. Si no, naturalmente no existe ese problema. Si se ha de usar música para la ceremonia de bodas, ya en nuevas nupcias, viviendo todavía el cónyuge original, es mejor que usen la marcha fúnebre y no la marcha nupcial, porque sería mucho mejor, porque tiene más de muerte el segundo matrimonio que de vida. Y eso ahora ha llegado a ser muy común. La actitud, digamos, permisiva de las leyes para acabar tan fácilmente con un matrimonio. Yo recuerdo que en algunos estados de Estados Unidos hace años, para poder divorciarse habría que probar, pero probar de verdad, razones que justifiquen el divorcio. Por ejemplo, tenía que probar que el cónyuge le fue infiel, y probar eso no es fácil. Tendría que probar que es muy bruto, que, en fin, había una serie de cosas. Poco a poco, en algunos estados iba aflojando la cosa y ya no se necesitaba probar nada, solamente ir a la corte y decir que yo no necesito testigos ni nada, que yo ya no quiero vivir con esa persona, etcétera, etcétera, y ya está. Actualmente, en los mismos estados, ni eso se necesita. Solo mandar una nota, yo ya no vivo más con esa persona, ya no es mi cónyuge, etcétera, así que, señores, ya se acabó y ya está. Bueno, esas son las leyes humanas. Los humanos somos mutables, cambiamos. Hoy tenemos una ley, mañana la enmendamos o la cambiamos y ya está. Pero Dios es inmutable, Él no cambia. Si Él dice algo o dijo algo hace 3,000 años o 4,000 años, tiene vigencia hasta hoy, porque Él nunca cambia. Así que todo lo que la Biblia dice acerca de Él, la indisolubilidad del matrimonio, está en vigencia. Hasta hoy es indisoluble. Hasta hoy usted no puede así simplemente deshacer el matrimonio y decir, bueno, la que tenga ahora es mucho mejor que la anterior. Menos mal que me deshice de esa vieja bruja. ¿Recuerdan ustedes aquel individuo que había encontrado un espejo por primera vez? Él fue al campo, nunca había visto. Y ahí, haciendo algo, los dos eran esposo y esposa del campo. Y encontró el espejo. Y cuando miró, dice, mi papá, porque era idéntico, se parecía mucho al hijo. Ay, qué lindo, y lo llevó, y cada vez miraba y veía a su papá. Él se veía a sí mismo, por supuesto. Mi papá, y todo eso, y se fue a la casa, y rápidamente y se entró en su dormitorio, y ahí, y puso, y miró una vez más, y vio a su papá. Entonces, estaba muy contento. Y la esposa lo vio tan excitado, tan contento que encontró al papá. Y entonces se fue la esposa a mirar cuando él ya se fue. Y miró, y saben que vio allá, porque era espejo. ¡Ah, esta es la bruja con la que anda mi esposo! Nunca había visto espejo, pero se vio por primera vez a sí misma. Y eso es lo que sospechan muchos, así nomás, sin con ninguna causa. Y bueno, ya está arreglado, y ahí estaba la bruja. Bueno, el divorcio y nuevas nupcias, en eso nadie gana. Yo no sé de algún matrimonio que se hayan divorciado así nomás y que hayan resuelto problemas. Puede parecer que se resuelve. ¿Quién finalmente gana? Alguien debe ganar, pero no puede ser que todo sea negativo. Sí, Satanás gana, porque se ha violado un principio establecido por el Señor. De todas las sociedades que existen en el mundo, la más antigua y que todavía perdura es el matrimonio, porque es de origen divino. El matrimonio no es de alguna cultura antigua que intentó o formuló el matrimonio. La fórmula de Satanás para el matrimonio se llama divorcio. Cásate con otra o con otro. Divórciate, no va a funcionar. Es tan cierto esto que incluso el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 7, ofrece alternativa para caso de que uno ya no pueda vivir con la persona que vive. Ahí hay veces que es así. Me contaron que había un hombre que tanto le pegaba a su esposa que la esposa ya se acostumbró que tiene que pegarla cuando venía del trabajo. Entonces venía del trabajo y decía, querido, ¿me pegas antes y después cenamos o cenamos primero y después me pegas? Bueno, con un hombre así no se puede vivir mucho tiempo. No sé cuántos de los esposos de acá hacen eso, ¿no? Y cuántas esposas preguntarían así. ¿Cómo le dirían en guaraní? Nasa ñaraneta pajo peixo. Ahí está. Y ya arreglado. ¿Va a ser antes o después? Primero cenamos y después me pegas o primero pegas y después cenamos. Bueno, y uno dice, eso es exageración. Bueno, probablemente algo de exageración. Pero existe esto y hay que ver. Permítanme decirles, yo tengo experiencia, no, yo viví muchos años casado. Y yo me doy cuenta que la aversión, el rechazo al cónyuge es mucho, mucho más fuerte cuando llega al rechazo que a cualquier otra persona. Usted nunca va a rechazar así a su hermana, a su hermano, a su vecino, a su colega, su papá, su mamá. ¿Por qué? Porque la relación que hay entre los esposos va mucho más allá de cualquier otra relación humana. Nosotros podemos tener relaciones comerciales, podemos tener amistad muy cercana y todo. Para aquellos que todavía no se casaron, tomen nota de esto. Es bien interesante saber esto de antemano. Por eso cuando vienen las peleas y van en aumento y no se hace nada, llega un momento cuando uno dice, no importa, me voy a divorciar y me voy a volver a casar porque solo o sola no puedo estar. Y aunque me vaya al infierno, lo que tengo ahora es peor que el infierno. Así que da igual. Y llega eso, cuando ya se llega a ese punto, esperen cualquier cosa. Lo va a hacer la persona. Ya llega a esa situación que dice que ya no puedo más. Bueno, a Dios gracias que existe una alternativa. Y es separarse y no casarse. Y saben algo más. Cuando una persona, cuando un matrimonio se separa, pero no se divorcia, y viven por separado, ambos, cada uno en su lugar, esto permite una tregua, un periodo, unos días, tal vez meses o algo así, donde ambos reflexionan y se dan cuenta que realmente se quieren. Eso es un tipo de terapia muy buena. Y por eso Pablo mismo lo aconseja. Fíjense ustedes en 1 Corintios capítulo 7. Él dice que está bien separarse. Dice, versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer, o sea la esposa, no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su esposa. ¿Cuál? La misma cosa para ambos. Así que aquellos de ustedes que están todavía bien solteritos y eso, acuérdense que casarse y vivir con la persona que uno se casó y quererla, la única manera para ser feliz siendo casado, sí, 1 Corintios 7, 10 y 11 tal vez, pero es muy importante que nosotros recordemos esto. Por esa misma razón está hay algunos que, bueno, consejeros que aconsejan a los que medios son novios o se quieren o algo así, que tienen que mantener ese tipo de amistad por lo menos por 2 años. Y alguien preguntará, ¿y por qué tanto tiempo? No, yo me quiero casar ya. No hay ningún apuro. No se va a morir. Y si se muere, habrá otro. Así que no hay ningún apuro. Bueno, ¿y por qué tanto tiempo? Porque eso permite conocer a la persona. Es muy triste que uno se case así rápido, sin conocer a la persona, no han hablado, han tenido muchas discrepancias, pero él no le preguntó ni ella le dijo nada. Y después se casa y dice, ah, no me dijiste esto antes. No había tiempo, si en 24 horas se casaron. Hay en Estados Unidos, y creo que acá también hay, arreglos así para matrimonio. Yo no sé qué clase de futuro esposo puede ser el que ni siquiera puede acercarse a una chica y decirle si se quiere casar con él. Bueno, entonces dicen, mesa para 6, que serían 3 parejas. Y entonces hay alguien que auspicia eso, él gana su dinero, y entonces ellos van a cenar. Y allí en la cena conversan, y si se entienden, luego se casan. Y muchos dicen que así encontraron esposa, o sea, encontraron su cónyuge y todo eso. Bueno, aparte de eso, hay por internet. Y yo creo que aquí ustedes ya conocen eso también. Y alguien pide y dice, pretendo, tengo tantos años, pretendo, por ejemplo, una mujer ya mayor, tal vez 40, 50 años, dice, no mayor de tantos años, etcétera, etcétera. Bueno, un muchacho puso y después exige qué es lo que quiere, porque también le preguntan, religión, ¿qué prefieres? Oh, que sea bautista, por ejemplo. Raza. No, quiero que sea filipina. Ok, filipina. Entonces, para acortar el asunto, todos los datos que pueden ellos acopian. Y uno escribió: quiero que mi esposa, pretendo a una dama, que tenga tractor. Y abajo puso: manden foto del tractor. Ese sí que era un buen prospecto. Manden foto del tractor. Le interesaba mucho más el tractor que la esposa. Bueno, así que cásate con el tractor, hermana. O sé tractor. Yo diría que al cónyuge que promueve el divorcio, ni se le ocurra que esto va a resolver la situación. Porque una persona que ya se ha casado, ha vivido un tiempo con su cónyuge, no quiere estar sola. Y va a pasar algo. O va a tener que reconciliarse, si puede, si tiene valor. Porque uno de los problemas mayores que existen en el caso de peleas entre matrimonios es el orgullo. Ninguno quiere ceder. Los dos se ponen, él tiene la culpa, con él no se puede vivir, bla, bla, y probablemente tiene la culpa, pero ella también. Fíjense ustedes eso de culpar a otros. Ya Adán y Eva nos enseñan. Vayan a Génesis 3, 12 y 13, ustedes tienen esa cita anotada. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esto para los hermanos. Adán dijo. Dios dijo: ¿qué hiciste? Yo no tengo la culpa. Es Eva la que tiene la culpa. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, a la esposa: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Si siempre alguien otro tiene la culpa y no uno mismo. Esto ya viene desde el primer matrimonio. Y nosotros ya heredamos este tipo de estándar. Heredamos este tipo de modelo de culpar a alguien otro. El hombre dice: bueno, te fui infiel porque Satanás me tentó. Y ya está, él no tiene la culpa. Ella tiene la culpa y Satanás. Y él está en el medio, el único inocente. Y también con ella puede pasar lo mismo. Entonces, ¿en qué caso se permite el divorcio? Ya dijimos. ¿Qué nos diría el Señor en una de esas preguntas y respuestas? Si el mismo Jesús fuera el anfitrión de una audiencia. Supongamos que la pregunta es: ¿está bien que uno se divorcie y se vuelva a casar con otra persona? La respuesta sería: bajo ningún concepto el cristiano debe divorciarse y casarse de nuevo con otra persona, a menos que decida ser un adúltero de por vida. Esto es muy claro en la Biblia. Si usted quiere entender la seriedad del matrimonio, para que podamos entender lo que es el divorcio y nuevas nupcias, nosotros debemos analizar esto desde el punto de vista del fabricante del matrimonio. Y el matrimonio fue instituido por Dios mismo. Vamos rápidamente a Mateo 19, 3 al 12, porque esto siempre interesó a aquellos que querían vivir la vida agradable al Señor. Mateo, capítulo 19, 3 al 12. Entonces vinieron a él, esto es a Jesús, los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar, o sea, divorciar, a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Escuchen esto. Dios también juntó el brazo con el hombro, el antebrazo con el brazo. Él también juntó el pie, la pierna con la rodilla, él juntó todo esto. Si nosotros por alguna razón cortamos el brazo, quedamos mancos, ya no podemos rendir como antes. Dios también juntó, y ya no son más dos, sino uno solo, al esposo con su esposa. Al producirse el divorcio, es en realidad la amputación de un miembro de uno mismo. porque ambos ya son uno. Piense por un momento en esto. Le dijeron, siguieron hablando con el versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, es decir, se divorcia de su esposa, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, se produce una gama, una cadena de adúlteros. Adultera ella, suponiendo así, si va y se casa con otro. Adultera el que se casa con ella. Si él se vuelve a casar, adultera él y adultera quien se casa con él, la que se casa con él. Es una cadena, todo se descompone y esto es imposible de resolver. Le dijeron sus discípulos, versículo 10, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Es decir, lo mejor es nunca casarse. Así, andar como célibe. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Ajá. Pablo, hablando de lo mismo, dice, si no tiene el don de continencia, cásese, que mejor es casarse que quemarse. Y si se quema, no hay bomberos para eso. Él no dice eso, yo agregué lo de bomberos. No todos son capaces. Hay personas que nunca deben casarse. Y yo conocí a varios amigos míos que nunca se casaron. A ellos no les interesaba. No quiero ni pensar que ellos tenían alguna otra intención o algo. Simplemente ellos no eran para casarse. Y Jesús menciona aquí, hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. Lo que significa que no tenían ningún interés de procreación ni nada de esto. Otros que se han hecho eunucos, han sido hechos por los hombres. ¿Sabían ustedes que cuando la Biblia habla, especialmente en el Antiguo Testamento, y habla de los reyes, y habla de los eunucos? Daniel era uno de ellos. ¿Qué hacían los reyes? Bueno, los reyes literalmente castraban a los varones para que no molesten a sus muchas mujeres. Entonces esos eran los eunucos. Bueno, Jesús dice, si hay alguien que por razones de la causa del Señor y para no tener esa tentación y necesitar mujer o mujeres, bueno, hágase una operación, una cirugía y ya está. Si quieres hacerlo, quieres pagar ese precio. Porque esa es una de las razones por qué el hombre busca a la mujer y la mujer al hombre. Una de las más fuertes y no sin razón. La razón es la procreación. Dios quiere que la raza humana siga creciendo. Y por eso hoy somos 7,000,000,000 que poblamos este planeta. ¿Por qué? Porque existe esta atracción entre los sexos opuestos. Y es natural, es completamente natural. Pero Jesús no aflojó para nada cuando ellos le dijeron, si así es la condición del hombre para con su esposa, entonces mejor no casarse. Jesús dijo, no se preocupen mucho. No nos dice eso. Lo que él dice, que hay personas que se han sometido o nacieron para no casarse. Y ellos saben que ellos no se deben casar. Otros que han sido hechos por los hombres, el caso de los antiguos monarcas, y otros que se hicieron a sí mismo. Es decir, para no tener esta necesidad. Y luego, dice, a causa del reino de los cielos, ellos querían servir al Señor de todo corazón y dijeron, si yo me caso, yo no lo voy a poder hacer. Yo voy a tener que atender a mi esposa, voy a tener que atender a mis hijos, y en cambio, solo yo puedo viajar, yo puedo ir. Pablo era uno de ellos. Y dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Esto qué? Permanecer soltero. Y Jesús no aflojó un milímetro en lo que respecta a la obligación de no divorciarse. Así que hay que tener en cuenta esto. La gran mayoría de los predicadores y pastores, yo diría el 99%, dirán, fíjese bien lo que dice aquí. Aquí dice que él respondiendo dijo, versículo 4, ¿no habéis leído? que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo, es decir, uno para uno, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, es ya de él de ahí en adelante, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino, y ahí sigue. Cuando ellos le preguntaron por qué Moisés permitió, dijo, por la dureza de vuestro corazón. Pero él después dice en el versículo 9, ahora yo les voy a decir qué es lo que significa en la cuestión matrimonio. Y dice esto, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, se divorcia, y después hay una coma y dice, salvo por causa de fornicación, otra coma, y se casa con otra, adultera. Bueno, ¿qué dicen los predicadores? Hermana, dígame, ¿usted me está hablando que su esposo le fue infiel? Sí, sí, sí. Ah, entonces usted puede divorciarse y volverse a casar y no caer en el pecado de adulterio. Eso no es cierto. Es una de las grandes mentiras que se ha metido la gente, muchos predicadores, no analizan a fondo esto. Si ustedes van de allí, por ejemplo, y usan el otro texto que se encuentra en Marcos, o sea, el equivalente, pero en Marcos, no vayan ahora allí, un ratito, y vamos a ir allí. Pero escuchen esto. Al interpretar esto, hay mucho peligro. En primer lugar, cualquiera de ustedes que son casados saben que la esposa puede hacer que su esposa le sea infiel. Y yo no voy a ir más allá porque cualquier persona casada sabe cómo hacerlo. La esposa, si la esposa ya no le quiere más, no le gusta porque se está haciendo feo, tiene mal olor, es gruñón y es medio olor, o repite siempre lo mismo. Entonces la esposa dice, tengo una salida, que me sea infiel. Y ella sabe cómo hacer para que le sean fiel. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, no os neguéis el uno al otro. Ella se niega. ¿Por qué? Porque hay una salida. El pastor le dijo que si es por infidelidad, yo no sabía eso. A ver qué hago, ya sé. Que él duerma en una pieza y yo en otra. Y que no me toque. No quiero saber nada. No me siento bien. Bueno, no importa. El argumento que fuera. Entonces, poco a poco, él va a decir, ya no me quiere más. Y alguna allí, campante y sonante, caminando ahí en su minifalda, no hoy porque hace frío, pero así. Y claro que le va a atraer. Y ella sabe la naturaleza del hombre, ya vivió casada. Y entonces, después ya viene otra vez al pastor y sabe, me es infiel. Yo vi, un taxista fue, le sacó la foto. Allí, campante y sonante, andaban los dos tan amigablemente. Nunca me brindó tanto cariño como le brindó a esa. La verdad es que ella estaba buscando esto para justificar, pero esto no es lo que el texto dice. Por eso les dije que cuando nosotros vamos a Marcos, la cosa cambia. Yo ya hablé de esto, pero vuelvo a hablar porque esto es muy necesario. Ocurre que entre los judíos, por eso él usa la palabra fornicación y no adulterio. Si una persona entre los casados, uno de los cónyuges, le es infiel al otro, ¿qué pecado cometió? ¿Fornicación o adulterio? Adulterio. Son dos palabras que se parecen, pero no significan lo mismo. Pero están dentro del mismo paquete, del mismo conglomerado, relacionado con las relaciones íntimas, ambos. Pero mientras fornicación es la unión, digamos, de un soltero con una mujer casada o soltera, en ese caso, él fornica, ella adultera. Porque él no tiene nada que adulterar, porque no tiene matrimonio. Ella adultera su matrimonio, altera su matrimonio, lo corrompe. Algo adulterado. Ustedes saben que hay medicina adulterada, discos adulterados, y hay muchos adulterios. Pero este es el adulterar el matrimonio. Y no dice, excepto en caso de fornicación. Ahora, si ustedes quieren saber cuál es el cuadro completo, los judíos entendieron perfectamente lo que él dijo. Entendieron que él no dio, y por lo que sigue más adelante, de ninguna manera luz verde para que si no te gusta tu cónyuge, divórciate y cásate con otro y no serás adúltero. Ni ella tampoco si se casa con otro. No, él no dijo. Y ellos entendieron. ¿Por qué entendieron? Por eso se usó la palabra fornicación y no adulterio. Porque es únicamente en los casos donde el esposo ya contrajo nupcias con su flamante esposa, pero nunca, nunca se unió con ella. ¿Por qué? Porque había ido a preparar el lugar donde viviría. De eso yo ya hablé muchas veces. De ahí que ellos, si ella en ese interín se hubiera ido con otro hombre, entonces se produjo la fornicación, porque él nunca convivió con ella. Y para mí siempre el mejor ejemplo de esto es Mateo capítulo 1, donde se habla del nacimiento, o sea, de María que quedó esperando bebé cuando José no estaba con ella. Por ejemplo, dice en el versículo 18 de Mateo 1, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos de los casamientos de ahora dicen desposado o desposada? Bueno, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, ¿ve? Eso se llamaba así, ellos no se habían juntado. Halló que se había concebido del Espíritu Santo. José estaba lejos de la casa. Ellos hicieron todo el pacto de matrimonio, todo se concretó legalmente, pero José nunca, nunca fue con ella de luna de miel. Ella siguió siendo virgen hasta que él la conoció luego o convivió con ella. Pero ella todavía, cuando ellos se desposaron, lo que significó es que ellos hicieron toda la parte legal. Legalmente ellos eran esposo y esposa. En el versículo 19 dice, José su marido, ya se lo llama así, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. ¿Ve? Antes se desposara, ahora tiene que recibirla. Pero ella ya está esperando el bebé. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu Santo ella concibió a Jesús. Y dice, porque él, en el versículo, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, versículo 20, la parte final. El ángel, el mensajero de Dios, le comunica a José eso, porque José estaba totalmente derrotado. No sabía cómo es posible que María, que parecía tan, tan temerosa de Dios y todo, y conozco a sus padres y conozco a sus hermanos o hermanas, ¿y cómo me va a hacer eso? Llegó la noticia que ella estaba esperando bebé. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, y ahí dice que para que se cumpliese. Versículo 24. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, es decir, a ella por esposa. Pero no la conoció, no convivió con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahora, este mismo hecho José conocía, que en el Antiguo Testamento estaba previsto. Si ustedes van de aquí a Deuteronomio 22, versículos 23 y 24, 22 de Deuteronomio, versículos 23 y 24, vean lo que dice aquí. Miren, dice el 23, si hubiere una muchacha virgen, exactamente el caso de María, desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si trasladamos esto al caso de María y José, tenemos el siguiente cuadro. María viene un día y se encuentra con su mamá y le dice, mamá, yo estoy esperando bebé. Ahora, tanto la madre, se ve que la familia, eran muy piadosos, temerosos de Dios. La mamá seguramente que se sorprendió, pero María le dijo, no, esto es del Espíritu Santo. Bueno, no sé cuántas madres hoy aceptarían este argumento de alguna de sus hijas. Pero esto ocurrió. Con el tiempo, María ya era vista como esperando criatura. Y la gente, ustedes saben el dicho de pueblo chico, infierno grande. Nazaret era una población pequeña. La gente conocía, decía, José no está. José contrajo matrimonio con ella, ella se desposó con José. José se fue a preparar lugares donde vivirían. Y ella ya está esperando al bebé. Cometió el mismo pecado de Deuteronomio. La gente pensaba, porque no creían de ninguna manera. ¿Cuántas creerían hoy si viene una hija de una madre que muy piadosa y todo eso, y dice, mamá, yo estoy esperando al bebé, yo tuve una comunicación del ángel de Dios y me dijo, tú concebirás y tendrás un hijo, y el hijo no será de José, sino de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te hará sombra, y no importa lo que ella entendió o no entendió. Bueno, ella dijo, está bien, y así ocurrió. Ahora, en el Antiguo Testamento estaba previsto este asunto de desposados, donde cumplía el joven con la joven todo lo reglamentado legal. Hablaban con el papá o los padres de ella, el joven hablaba, y ya todo se arreglaba y ya ellos eran desposados. Pero no habían consumado el matrimonio, pero eran esposos. En ese periodo, si esa chica se metía con otro hombre, porque el muchacho se iba a preparar el lugar donde vivirían y no estaba con ella, ella debía ser apedreada y quemada. Y también aquel hombre que se unió con ella. Tanto es así que más adelante también dice que si ella fue como obligada, raptada, y dio voces y nadie vino a su encuentro, ella quedaba libre. Pero eso era muy serio. La pregunta lógica sería, ¿por qué entonces no apedrearon a María? Bueno, algunos de ustedes dirán, bueno, porque ella era Santa María, Madre de Dios, y Dios protegió y todo esto. Esa es solamente una parte. Yo no creo que era eso. La razón era muy sencilla, porque nadie creería. Tanto es así que ni en el futuro tampoco creyeron que María había concebido por obra del Espíritu Santo. Se creía que Jesús era hijo de José. Y ya está. Para mí, si yo viviera en la época de entonces, yo no le creería a María. Y por eso mismo no le creyeron a Jesús, que él no era hijo de José, aunque era de María. La razón por qué no la apedrearon es muy simple. Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Y los romanos, aunque dieron cierta libertad a los judíos allá en Israel, no permitían aplicar la pena capital. Si los judíos, los jerarcas eclesiásticos, según su norma de la ley mosaica, veían que alguien merecía ser apedreado, debían ir al gobernador o juez o quien fuera la autoridad romana en Israel. Por eso es lo que pasó justamente con Jesús y Pilato. Ellos mismos dijeron, a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie, pero él debe ser muerto, Jesús. Y por eso Pilato tuvo el dolor de cabeza de juzgar y condenar a la pena capital a un hombre que él mismo dijo que no es culpable. Por eso ellos a María dejaron con vida. Ni se les ocurrió, porque no podrían aplicar la pena capital. Y difícilmente habrían encontrado a algún Poncio Pilato para que les dé el ok para que la apedreen y la quemen. Y busquen también al hombre, no encontrarían nunca a ese hombre con quien ella se había acostado, etcétera. Por eso, cuando, volviendo a lo de Mateo 19, versículo 9, cuando dice que, y yo os digo que cualquiera que repudia a su esposa, vamos a cambiar la palabra allí, salvo por causa de fornicación. ¿Saben ustedes que yo por años, tenía que predicar y la gente me preguntaba, yo digo, bueno, ¿para qué vamos a hacer tanto problema con la diferencia entre fornicación y adulterio? ¿Por qué no usamos otra palabra? Infidelidad. Ya está. Porque en ambos casos hay infidelidad, tanto en adulterio como en fornicación. Bueno, entonces vamos a cambiar la palabra y vamos a decir salvo por causa de infidelidad. Y yo predicaba lo mismo. Hasta que un día, siempre tuve problema con ese pasaje, hasta que un día estuve en Monterrey, México, y había un pastor que los dos dábamos conferencias allá. A él había que interpretar, y justo a mí me tocó interpretarlo. Y él habló de esto, él habló a la familia, su tema era la familia, el mío era la cuestión de profecías. Muy buen predicador de la ciudad de Kansas, de Estados Unidos. Y él tocó esto, y luego él dijo, si ustedes todavía no creen, dijo, y es lo que nosotros vamos a hacer ahora, vayan a Marcos, que es el pasaje paralelo del mismo, que trata el mismo asunto, y vean lo que dice allí, porque Marcos, mientras Mateo escribió a los judíos, incluye esto, pero Marcos no. Y si ustedes van a Marcos 10, 1 al 12, y leen allí, y van a ver lo que dice. Marcos capítulo 10, versículos 1 en adelante. Dice, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo, perdón, el pueblo a juntarse a él. De nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarles la misma cosa de Mateo, pero hay una diferencia, para tentarle. Si era lícito al marido repudiar a su mujer, es decir, divorciar a su esposa. Y él respondiendo dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, es decir, uno para uno. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y ahí termina. ¿Y dónde está salvo por causa de fornicación? No hay. No hay aquí. En Mateo sí, acá no. Razón. Mateo escribió a los judíos, que entendían muy bien el procedimiento del casamiento de los judíos. Y por eso los griegos, a quienes mayormente escribió Marcos, no tenían esa cláusula. Ellos se casaban más o menos como nosotros hoy. ¿Cómo se casan hoy? Bueno, se casan el sábado por la noche y se van de luna de miel. Si tienen mucho dinero, están una semana. Si tienen poco, están dos o tres días. Y regresan. Y ahí comienza a pelear y todo eso para poder entenderse, ¿no? Porque ¿cómo no van a pelear? Sí. Esa es parte de la vida, parte de la rutina. Si no pelea, algo anda mal. Entonces ya porque tienen que hacer los ajustes, y yo no sabía que eras así, y había sido que, bueno, yo tampoco sabía que tú eras así. Y yo digo, me dice, bueno, la cuestión es que viene la tarandela, como dijo alguien, y mucho lío. Pero poco a poco van ajustándose y se van entendiendo. Pero los judíos no hacían así. Por eso hay una tan interesante para mí, una lección en cuanto al matrimonio de los judíos. Los judíos hacían ese tipo de ceremonia que tenía una profunda connotación espiritual que tiene que ver con la relación de Cristo con su iglesia. Jesús aparece como el esposo en la Biblia, la iglesia como la esposa. Dicen los, justamente ese hermano que habló también dijo eso, que cuando el muchacho judío iba y le pedía la mano, así es como dicen en nuestro vocabulario, o sea, quería casarse con su hija. Entonces, él le decía al papá que quería casarse, ya ella estaba de acuerdo, esto quiso José, seguramente. Y entonces, pongamos a José aquí, José va a la casa de María y María dice, tienes que hablar con papá y mamá. Y él va y habla con el papá, probablemente el papá solo. ¿Sabes qué? Me quiero casar con María, tu hija. Y el papá dice, bueno, tienes que pagar las dotes. Ella se quiere casar conmigo, me quiere, no hay problema. Ok, entonces tienes que pagar lo que... Siempre había una cierto dinero que era... No era necesariamente como comprar, sino que era una dote que se pagaba algo totalmente pequeño. Había una copa, la copa sellaba todo pacto. ¿Recuerdan ustedes? Esa es la copa que usaron también en el aposento alto y todo eso. Esa copa, la copa del Señor. Todo se sellaba con una copa, es decir, se intercambiaba, tal vez un poco parecido al brindis de ahora. Bueno, Cuando ellos, él pagaba y cumplía con los requisitos, entonces él repetía unas palabras: se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, ella me pertenece. El papá de ella decía, amén, así es, ella te pertenece. Ahora, de aquí en más, ella es tu esposa. Así que ustedes ya están desposados. Entonces José se levantó y pasó la mano a su suegro. Por fin tiene suegro. Y seguro suegra también, quiera o no. Y va y ve a María, le da un abrazo y le dice, María, yo ahora voy a la casa de mi papá para preparar el lugar donde vamos a vivir. ¿Así? ¿Cuándo vuelves? No sé. Puedo volver dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, o incluso dentro de 1 año, yo no sé. Así que, bueno, pero yo quisiera saber cuándo vuelves para estar esperándote. Bueno, mejor que estés preparada todo el tiempo, tus valijas, todas tus cosas, todo listo, porque yo voy a volver, puede ser a mediodía, puede ser al atardecer, puede ser muy a la mañana, puede ser a medianoche, yo no sé, porque mi regreso depende de estos 2 puntos. Número 1, tengo que terminar de preparar el lugar. Número 2, mi papá, el papá de él, porque él vive a la casa de su papá, tiene que darme el permiso para que vaya. Y si el papá era un poco choncho, un poco de dar mucha vuelta y hacer sufrir al hijo, decía, no, hoy no. ¿Y cuándo, papá? El próximo lunes. Y llegaba el lunes, no, el próximo lunes. Yo no dije cuál lunes, entonces el próximo, y ahí él le tenía. Yo creo que yo no haría caso al papá, yo me iría corriendo enseguida, pero bueno, no todos son iguales, ¿no? Entonces, bueno, y ahí, cuando él terminaba, él llegaba. Esa es una figura de la iglesia. Se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, ella me pertenece. ¿Quién pagó el precio? ¿Quién selló el pacto? ¿Cómo se hizo eso? Bueno, en el Calvario. Él pagó el precio, él selló el pacto. ¿Dónde está el documento del sello? ¿Qué dice en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14? Que nosotros fuimos sellados, recibimos el Espíritu Santo y fuimos sellados como propiedad de Él. Todos nosotros sellamos lo que es nuestro, o lo firmamos, que es lo mismo. Te va a una biblioteca y pide un libro, y lo trae, y va, cuando ni bien abre, después de la tapa ahí dice, este libro, este volumen pertenece a la biblioteca, para que usted recuerde que no es suyo. Él pagó el precio, selló el pacto, ella le pertenecía. Pero ellos no vivían juntos, porque él fue a preparar lugar. ¿Qué dijo Jesús? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando a Jesús le preguntaron también, allá en Marcos, si cuando vendría, él dijo, nadie sabe el día y la hora. Ni los ángeles, ni aun el Hijo. Solamente mi Padre sabe cuándo Él vendrá. Yo creo que eso está en el capítulo 13 de Marcos, versículo 32. Anoten eso. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Trae mucha. Ese es el versículo más difícil para explicar. Si Jesús es Dios y Dios es omnisciente, lo sabe todo, ¿cómo es que Jesús admite que Él no sabe? Buena pregunta para dar un presente a quien lo explique. No, no es fácil. Es simplemente un texto que yo no creo que haya algún. Pueden escribir que Él no les quería. Bueno, si Él no les quería decir y sabía, mintió. Y la Biblia dice que Él nunca cometió pecado. Y la mentira es pecado. Entonces, ¿cómo es que Él dice que Él no sabe? Y es Dios y Dios todo lo sabe. Nunca dejó de ser Dios. No importa cuántas vueltas ustedes, todas las vueltas que ustedes pueden dar para explicar ese texto, yo ya las di. Y lo único que puede decir es, Él lo dice y así es. Yo no entiendo. Cuando estemos con él, podemos preguntarle, Señor, ¿por qué dijiste en Marcos 13:32 lo que dijiste? Y no se preocupen que él no necesita la Biblia para saber qué es lo que está escrito allí. Y creo que todo nos va a ser muy claro. Pero este asunto es muy importante porque cuando él selló el pacto, pacto es testamento, el Nuevo Testamento, un nuevo pacto os doy, él les dijo. Y él lo selló con su muerte. Entonces él se fue, ahora está preparando lugar. Y cuando él prepara el lugar, él vendrá. Y así como el joven decía a su recién esposa, la que tomó, yo no sé cuándo voy a volver, nosotros tampoco. Así que mejor que estés preparada todo el tiempo, porque yo tampoco sé cuándo vuelvo. El Señor se fue. Todavía no vino. Ya legalmente la iglesia es esposa. Ha sido desposada con él cuando él pagó el precio ante Dios el Padre. Y ya le pertenecemos. Otro error que cometemos muchas veces los predicadores es pretender que la iglesia es novia. ¿Y por qué hacemos eso? De nuevo volvemos al mismo problema. Porque una persona, una dama, no es esposa mientras no se hizo el casamiento. Y está, es correcto eso. ¿Es qué? A ver. ¿Eh? Novia, es novia. Mi novia, eso, mi novia, que ningún joven que tiene, que no se casó todavía, y mientras ellos andan de novios, pueden dejarse y todo, y no hay ningún problema, porque es solamente novia. Pero cuando se casa, cambia la palabra. ¿Y qué dice? Mi esposa. Y ella dice, mi esposo, porque ahora ya no son novios. Este es el problema que muchos predicadores tienen al no entender la diferencia que existía en el caso del pacto del matrimonio entre los antiguos, o sea, especialmente entre los judíos, solamente entre ellos, y lo que es la iglesia. En ningún lugar, tanto en Apocalipsis, que se usa varias veces esa terminología, ustedes encontrarán que la iglesia es novia. Todas las veces dice esposa. Me pregunto yo, ¿por qué cambian? Porque piensan que llegará a ser esposa cuando él venga y se lleven a cabo las bodas. Pero y claro, toda la parte legal ya fue hecha. Ella ya le pertenece. Esta, la iglesia de él no puede casarse con otro esposo. Por ejemplo, budismo, hinduismo, shintoísmo o cualquiera de esos, ya no puede. Será adúltera. Por eso hay tantos que se casan con el romanismo católico. Son adúlteros. Como congregación. Naturalmente. Y eso es, a mí me parece tan fácil de entender si nos atenemos al contexto o al texto en general. Definitivamente, la iglesia ya es esposa. Cualquier iglesia que desvía, iglesia local, porque hablamos de iglesias locales y hablamos de la iglesia universal. Todos los redimidos de todos los tiempos constituyen la iglesia universal. Y la iglesia local es esta. Y otra iglesia que está por allí en otra ciudad, y otra que está en otro país, y otra que está en otro. Cada una es una iglesia en sí. Y todos juntos componemos lo que la Biblia llama la esposa. En cuanto a la cuestión de cuando, por ejemplo, para que veamos hasta qué punto es exacto todo, y cómo Jesús siguió paso por paso el sistema de matrimonio entre los judíos. Cuando el esposo venía y llevaba a su esposa, ya por ejemplo en este caso José llevaba a María, y se iba, tomemos siempre a José, se iba a la casa de su padre. La Biblia dice específicamente que él no convivió con ella. Él la trató como si fuera una hermana. ¿Por qué? Porque ella ya estaba esperando bebé. Y ese bebé, el que se estaba gestando en su vientre, era Jesús. ¿Qué hizo José? Bueno, José estuvo con ella, ya festejando el casamiento, en la casa de su padre y de los vecinos, de los amigos, etc. Luego, 7 días después, él se fue de nuevo a la casa de ella, donde, para ver a toda la gente de donde él provenía. Ella es la esposa. Y allí había otra gran fiesta. Ahora escuchen esto. Cuando la iglesia sea raptada, es cuando el esposo habrá llevado a su esposa. Y la Biblia habla de bodas en el cielo y bodas en la tierra. Claro, esto es lo que va a pasar. Allí el Señor presentará a su flamante esposa a los redimidos, a Dios el Padre, a los ángeles, y todos se gozarán. Y todos estaremos allí, los que ya murieron, ellos resucitan, y nosotros todos estaremos allí. Bueno, 7 años después, para los judíos eran 7 días, en un matrimonio, literalmente hablando, en este caso son 7 años. ¿Por qué? Porque 7 años aquí estará el anticristo. Cristo no va a venir mientras el anticristo esté. El anticristo no va a venir mientras la esposa de Cristo esté aquí. Eso antes. Bueno, cuando venga el Señor con su iglesia, 7 años después, la Biblia tiene muchos textos diciendo que sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, que la iglesia vendrá, y allí se cumplen muchos textos. Mateo 25, Mateo, muchos pasajes de la Biblia se cumplen cuando se lleva a cabo las bodas aquí en la tierra. Y de allí en adelante viene el milenio. Cuando yo estudio esto y veo, digo, qué pena que hay tanto material tan interesante y luego destruimos todo por pretender que ya lo sabemos y en realidad no lo sabemos. Y acomodamos o tratamos de acomodar algo que no tiene ninguna forma de acomodarlo a nuestras costumbres y lo acomodamos y luego... Yo escuché el otro día a un, en mismo nuestra emisora, un predicador a quien yo admiro muchísimo. Y cada vez que leía y todo, decía, novia, novia, novia. Y de repente iba y leía el texto. Y él mismo en el texto leía esposa. Yo digo, pero ¿cómo no se da cuenta? Dice novia y luego lee y dice esposa. Lo que lee. Bueno, aquí tenemos que dejar, pues ya no hay tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla mejor. Gracias por el privilegio de ser asistidos por ti para poder entenderla y gozarnos en lo que tú nos dices. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.